digo que me siga así, maldiciendo estoy mi suerte. De mis penas no reniego porque sé que soy culpable por quererte. En mis días yo no soy que brillen para mí, de noche robas mis sueños. Soy la dueña de mi vida, yo que imaginé que podría ser tu dueño. He encontrado un mundo nuevo para ti, ni siquiera me has mirado. Con la idea de poderte conseguir, soy un tonto enamorado. Maldiciendo estoy mi suerte. De mis penas no reniego porque sé que soy el culpable por quererte. En mis días yo no soy que brillen para mí, de noche robas mis sueños. Soy la dueña de mi vida, yo que imaginé que podría ser tu dueño. He encontrado un mundo nuevo para ti, ni siquiera me has mirado. Con la idea de poderte conseguir, soy un tonto enamorado.